Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quienes habla Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre, en esta oportunidad enlazados hasta Costa Rica. ¿Con quién vamos a conversar? Con Renato Longato, escritor, investigador y también una persona que ya nos ha contado ya sobre sus contactos y sobre el trabajo que viene realizando difusión en diversos países. En esta oportunidad no se encuentra en Estados Unidos, sino se encuentra en Costa Rica. Así que nos va a contar él mismo un poquito cuáles son su cronograma de actividades en los próximos días. Renato, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho perfectamente. Gracias a todos, amigos de Nuestro Pasado Extraterrestre. Me encuentro ahora en Costa Rica. Esta es mi cuarta visita a Costa Rica, en donde este sábado 22 de mayo a las 3:30 en el Colegio de Médicos de San José, en el sector de Sabana Sur, voy a dar la conferencia Paradigma 2012, en lo que vamos a dar informaciones muy reveladoras sobre los ciclos maya, el calendario maya, predicciones y también informaciones con respecto a la geopolítica internacional, la economía y la declinación de la producción de petróleo. O sea, esto nos llama mucho a una unión tanto personal como colectiva para poder entender todos estos procesos de cambios que ya se están dando en nuestro planeta, Marco. Claro que sí, Renato. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente por allá con respecto al tema ovni, al tema extraterrestre. ¿Hay acogida? ¿La gente lo comprende bien? ¿O es un lugar más o menos nuevo para hablar de esto, para que la gente entienda un poquito? No, realmente Costa Rica posee una, valga la redundancia, rica antecedente con respecto al fenómeno extraterrestre, porque hay personas y también investigadores aquí en este lugar, como el señor Alexis Astúa, está haciendo este trabajo de investigación y análisis de fotografías que hay abundante aquí en Costa Rica. Las oleadas OVNI son diversas y en diversas partes de este hermoso país hay mucha actividad telúrica y magnética, volcánica aquí. Tienen más de una docena de volcanes, es decir, como Hawái en la costa, en la zona de Centroamérica, se podría decir, así de exótico es este país y exuberante. Entonces hay una enorme presencia que ya ha sido dada desde hace varios años atrás. No olvidemos que aquí empezó la experiencia justamente en el volcán Irazú con el señor Enrique Castillo Rincón, que no es colombiano, es costarricense. Entonces hay una acogida, pero lo más importante en lo que yo venía a hacer no es exactamente hablar sobre el fenómeno en sí. Ya basta con informarse por diversos otros conferencistas, investigadores o en el internet. Más que todo, mi presencia aquí es para hacer reflexionar a la gente, tratar de hacer reflexionar a la gente de la mejor manera posible, de que estamos ya ingresando a una etapa de cambios y que qué podemos hacer nosotros individual y colectivamente para poder formar parte de esta silenciosa revolución que se está gestando aquí en nuestro planeta, que es la revolución de la conciencia. Eso es determinante. Es importante la presencia extraterrestre, pero es determinante cómo tomemos nosotros todos estos cambios y cómo podemos entender que vivimos en un sistema de sistemas, y que en un ambiente cósmico, nosotros somos parte de este ambiente cósmico, y lo que ocurre fuera en el cosmos también nos puede afectar. Y eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo. ¿Y qué podemos hacer nosotros, individual, colectivamente, para formar y entender parte de este cambio? Con o sin alineación galáctica en el 2012, y estoy seguro que obviamente la va a haber, vamos a enfrentar la reducción de la producción del petróleo. Eso significa un cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué nos depara el mediano plazo? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender la emergencia de un nuevo orden mundial? ¿A qué apunta un nuevo orden mundial de acuerdo a las circunstancias políticas que ocurran y geopolíticas que ocurren en el mundo? ¿Qué procesos de dislocación geopolítica se avecinan? Vemos que a pesar de haber ayudado con una suma billonaria, multibillonaria, el segundo rescate del siglo después de casi la caída de Lehman Brothers en el mundo, y esta es en la zona europea, ¿no? El rescate de Grecia a los 2 o 3 días ha generado una tremenda baja en la bolsa de valores y en el precio de metales alrededor del mundo, es decir, todos nos hemos visto afectados. Pero la parte más importante es cómo todos nos estamos aprendiendo a conocer, cómo todos nosotros nos estamos aprendiendo a comunicar y cómo las diferencias también nos pueden hacer entender que tenemos muchas cosas en común y vamos a necesitar un esfuerzo colectivo y personal para poder entender que estamos juntos en este planeta. Hay un solo planeta, una sola raza humana y una sola biosfera. Entonces tiene que haber una unión, porque de lo contrario vamos a tener padeciendo problemas y hemos ingresado a lo que se llama una etapa de realismo. La gente quiere saber, demanda saber. Y eso es mi labor aquí en Costa Rica, Marco. Sin duda que estamos plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Renato, y como que estás en el siguiente paso del tema, ¿no? Un poco que algunos nos hemos quedado quizás en el análisis de la fenomenología, en tratar de hilar teorías conspirativas o algunos subjects o temas medios ocultos por ahí que tratan de no salir a la luz, pero quizás tú estás en lo más importante, que es la actitud con la que tendremos que vivir en los próximos meses, ya no vamos a decir años, porque a esta velocidad de cambio creo que nosotros tenemos un papel importantísimo que hacer, y como siempre tú, Renato, dándonos esas pautas y esas gotitas que nosotros nos ayudan a ordenarnos en este cambio que estamos atravesando en este planeta que compartimos todos. No, Renato, por favor, te invito a que repitas nuevamente los lugares y las fechas donde te vas a estar presentando en Costa Rica, porque sí, te juro, si estuviera yo ahí, créeme que estaría participando de todo eso, de todas maneras. Gracias, Marco, ¿cómo no? Justamente les adelanto que hoy día al mediodía voy a estar en Canal 7 de Costa Rica. Voy a ser entrevistado hoy día al mediodía para dar información sobre la conferencia. Luego voy a estar el viernes 21 en Canal 13 a las 11 de la noche por un programa llamado La Barca, conducido por ex embajador argentino en Costa Rica, el señor Oscar López Salaverry. Por lo pronto, esas son mis actividades en este momento de difusión. Y el 22 de mayo, yo los espero a todos ustedes en el Colegio Médico y Cirujanos de San José, ubicado en la Sabana Sur, el 22 de mayo a las 3:30 de la tarde. Va a haber información realmente de acceso clasificado, que me ha costado, pero con mucho gusto, acceder, pero para compartir con todos los interesados. Los teléfonos de contacto son el 8720-9078, el 2253-8322 y el 2253-1614. Espero que todos estén presentes. Va a haber una exposición que voy a tomar de manera integral, la parte cósmica, la parte de los ciclos cósmicos, la parte de la situación que estamos viviendo en este momento en el planeta, la parte de la situación planetaria, la parte de la situación de energía. Todos sabemos que las tormentas geomagnéticas nos pueden afectar, la parte de la situación de la cultura humana con el surgimiento de China y la India como estados civilizaciones. O sea, son grandes pasos que se van a dar en la humanidad en un futuro. Y luego también la parte humana, cómo la conciencia puede ser afectada por una ligera cambio en el electromagnetismo, de qué manera pueden ser estimulados la glándula pineal y pituitaria, de qué manera ciertas secreciones internas que posee la neurobiología en nuestra mente, en nuestro cerebro también, cómo afectar nuestra mente y por lo tanto la visión de la realidad. Entonces todos esos detalles, ¿no?, producto de investigación, y como les digo, hemos ingresado a una etapa de realismo, la gente quiere saber, creo que ya he escuchado mucho cuentito, y ahora les gustaría saber cómo están sucediendo las cosas. Y esa es mi labor, amigo. Entonces yo los espero nuevamente a todos el 22 de mayo en el Colegio Médico de San José, en la zona de Sabana Sur, a las 3:30, ¿no? Este 22 de mayo. Hoy día me entrevista en Canal 7, al mediodía, va a ser repetido en la tarde y luego en la noche, y el viernes aparezco a las 11 de la noche, un programa ya especial de una hora, en Canal 13, dirigido por Oscar López Salaverry, que a la sazón fue ex embajador argentino aquí en Costa Rica, en la que vamos a tener ya una más completa y profunda oportunidad de poderme explayar y decir todas estas informaciones para que la gente esté enterado. Más que todo hay que tener conciencia que hemos ingresado a una etapa de cambios. Hemos visto y ahora vemos cómo la infraestructura internacional con respecto a la economía está nuevamente en crisis a pesar de la millonaria ayuda. Y esto nos afecta a todos. Entonces, lo que ocurre en un lado, con o sin participaciones o actores principales, que no seamos los actores principales en estas escenas, llegan las repercusiones. Estamos en un mundo integrado y tenemos que enfrentarlo con valor, dignidad y mucho amor, pero un amor responsable y coherente. Ese fue mi humilde mensaje y mi aportación, Marco. Y invito a todos los amigos a que vean y que reflexionen, que no me crean al pie de la letra, sino que reflexionen, porque estos cambios se dan en toda raza, condición, estatus social y en todo mundo. Entonces, yo les invito sinceramente a que forman parte de esta revolución silente, la revolución de la conciencia, que nos permite entender más cómo nosotros estamos enlazados, no solamente en la Tierra, sino con la biosfera e inclusive con el cosmos. Es magnífico entenderlo. Nos abre la oportunidad de ver una ventana más grande todas las oportunidades que podemos tener como raza individualmente en un futuro inmediato, más allá del 2012, Marco. Extraordinario, Renato, extraordinario. ¿Cuál es el título de tu exposición? Paradigma 2012. Paradigma significa modelo, interpretación de la realidad, y el 2012 va a engatillar, va a ser como un disparador de todo este cambio que ya se está dando, como una fecha en la cual se cumple un ciclo y empieza otro. No porque empezó hace 3,100 y tantos años el calendario maya significa que empezó el mundo, y no que porque es el 22 de diciembre del 2012 se va a acabar el mundo. No, es un ciclo. Y este ciclo trae una nueva apertura. Nos vamos a convertir pues en exploradores, en pioneros de una nueva realidad, en psiconautas, en ver cómo podemos entender esta nueva realidad y poder adaptarnos a ella como raza. Tenemos la capacidad y la misión de preservar todo lo que es la vida, y nosotros tenemos que ser responsables en ello y poder participar de la mejor y de la más simple manera posible, tratando de ser mejores seres humanos. Claro que sí, Renato. Muchísimas gracias por compartir esta información este 22 de mayo, 3:30, en el Colegio Médico en Costa Rica. Vamos a publicar también todos los datos, justamente, y cuando te lleves a cabo estas entrevistas, por favor, compártelas con nosotros para publicarlas también en el blog. Nos encantaría dar a conocer todo este tema de difusión, siempre desde la perspectiva de Renato Longato, que es sumamente enriquecedor el punto de vista. Renato, amigo, muchísimas gracias por estos minutitos. Te mando un fuerte abrazo y muchísimos éxitos, ¿sí? Marco, gracias por tu apoyo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, un saludo a todos los amigos de nuestro pasado extraterrestre. Gracias. Gracias, Renato. Bien, amigos, estábamos ahí entonces, pues, enlazados a Costa Rica en esta oportunidad con Renato Longato, quien se encuentra en Costa Rica realizando estas tareas de difusión. Y ya lo sabes, si estás ahí, no puedes faltar, no puedes dejar de ir a este encuentro, a estas conferencias tan ilustrativas que, como siempre, nos tiene acostumbrados Renato Longato. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.